despertando sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. Ámbito de aplicación. Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley son aplicables a todas las organizaciones, expresiones e instancias de agregación del poder popular, los sectores sociales, así como las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, que se relacionen con las ciudades comunales.